Yo, Isaías 40. Yande, ponme a grabar. José Miguel. En que cambió el juego, papi. Aquí está el que cambió el juego. El treme. Qué candelazo, mi papá. Esto sabe a guasalá. Fuiste, Memí. Así es que se canta el treta. Solo necesito espacio. Y espacio. Baby, vámonos despacio. Solo me queda aceptar que se acabó, que te perdí. Oye, y dile así. Que más espacio que no hablamos. ¿Y qué es lo que? Que más espacio que la seda sin ti. Ay. Que más espacio que ya no hacemos el amor. Que más espacio que el vacío que hay en mi corazón. Que más espacio si eres luna cuando yo soy sol. Cuando compartimos la misma cama, ni el espacio que es grande se compara con el amor que yo a ti te daba. Kilómetros de asfalto no se pagan. Cuando compartimos la misma cama, ni el espacio que es grande se compara con el amor que te daba. Hoy se marca una nueva historia, y entre los artistas colaboran, porque entre los picos no pueden colaborar. Aquí está el imperio y la amenaza, mi papá. Acepta que tienes otro. Basta ya de ese cuento tan cínico. Y siento tengo el corazón roto. Ojalá te resuelva ese capítulo. Porque si no, aquí no vuelvas. No te guardo rencor, pero no vuelvas. Con el alma, me vi con el alma. Búscalo. No lo vas a encontrar.